El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a una nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es lunes 20 de junio, quien les acompaña es Andrés Oñate. En los próximos minutos trataremos un tema relacionado con la sexualidad, con el desarrollo de nuestra sociedad, la adaptación a las nuevas tecnologías y la forma en la que, bueno, estas nuevas tecnologías han cambiado, han variado un poco en la forma en la que las personas desarrollan su sociabilidad respecto a encontrar nuevas parejas sexuales, nuevas parejas con las cuales hacer intimidad o incluso relacionarse con grupos de personas para a través de esto ejercer la sexualidad de otras formas diferentes a las de establecer una pareja, ¿no? Lo que se conoce como relaciones de corta duración o relaciones casuales o incluso bueno, llevarlo un poco más allá y entrar en algún tipo de organizaciones que busquen un cierto número de prácticas, con ciertas características diferenciadas de la actividad sexual, digamos, convencional o a la que estamos acostumbrados todos, y de esta forma, bueno, hacer efectivas fantasías sexuales, otro tipo de prácticas sexuales que van un poco más allá de la simple práctica de la intimidad y del contacto sexual o del contacto físico. Bueno, en primer lugar, tenemos que la tecnología, los medios de comunicación abrieron una brecha muy grande en lo que refiere a la comunicación entre seres humanos respecto a la sexualidad. Antes del aparecimiento de los medios de comunicación como medios de acceso masivo, digamos, desde las primeras transmisiones de radio en el siglo XX, en los años 20 del siglo XX, y de las primeras transmisiones de televisión, no había esta posibilidad de que las personas comuniquen sus ideas y estén relacionadas con personas de otros lugares del mundo. La única forma era la literatura o viajar. Por lo tanto, las relaciones entre personas se veían limitadas a quien tenía uno cerca. Este tipo de comunicaciones ha permitido que de una manera un poco más inmediata se conozcan nuevas formas de sociabilidad, nuevas formas de interactuar con los sujetos, nuevos tipos de personalidad que corresponden a otros lugares del mundo y que las personas van idealizando y que van introduciendo dentro de su catálogo de gustos personales. Y bueno, esto avanza más allá con una tendencia que primero se presenta en los diarios, que son los anuncios clasificados de tipo personal, los anuncios clasificados que tratan de establecer contacto, ¿no? Una persona contrata un espacio dentro de un medio impreso y en él coloca sus datos de contacto y así permite que las demás personas se comuniquen con él respecto a alguna referencia de deseos en esta búsqueda, ¿no? Busco una pareja para tales actividades, para matrimonio, para una relación seria, un noviazgo, para salir, para establecer una amistad, etcétera. Este tipo de anuncios se presentan ya desde el siglo XX y también se introducen dentro de radio y televisión. Esta es la misma modalidad que se introduce cuando el Internet se populariza. Hablamos de los años 90, en el siglo XX igual, ya acercándonos a nuestra época, y son las primeras formas de comunicación más extendida que tiene el Internet y que influye dentro de el contacto más íntimo y relacionado con la sexualidad de las personas. Después de esto, se introducen los foros y los servicios de mensajería instantánea, los chats, en su modo más primitivo, que eran bastante populares a finales del siglo XX. Estos modos de comunicación permitían que las personas se conozcan, pero al ser un medio, digamos, un poco más aislado, Internet, con mucho menos acceso que en la actualidad, tener un ordenador, una computadora, era un lujo bastante grande. Y bueno, no se diga que el mayor porcentaje de la sociedad, de las masas, no podía acceder. Pero quien sí lo hacía tenía bastantes precauciones, puesto que no había toda la disponibilidad multimedia que existe ahora, ¿no? Ahora, con un clic, con un toque, podemos tener la localización de la persona, fotografías no solo de él, ¿no?, sino de todas las personas de su entorno, un acceso a todo este tipo de información personal. En esa época no. En esa época, hablamos de hace unos 20 años, 15 años, todavía era un poco limitado el acceso a este tipo de cuestiones. Y obviamente una fotografía demoraba en cargar, lo mismo que ahora un video en alta definición. Entonces no eran las mismas condiciones. Pero estos sistemas de mensajería instantánea han evolucionado muchísimo y ahora los tenemos vinculados a cuestiones como nuestros números telefónicos, nuestras cuentas en redes sociales y, bueno, siguen cumpliendo la misma función, ¿no? Ayudan a las personas a romper una barrera de enajenación, por así decirlo, que no les permite entrar en contacto con la sociedad directamente. Algo que, bueno, se podría resumir en, digamos, en términos menos preocupantes, en simple timidez. Y esto ayuda a vencer la barrera del primer contacto, que dos personas pueden comunicarse a través del texto, que también es algo muy susceptible de analizarse, y que, bueno, a través de esta utilización de la palabra tenga un acercamiento mucho más profundo que permita establecer una relación a largo plazo. De ahí una de las ventajas y una de las razones de que este tipo de comunicación haya crecido de esta forma y que las sociedades se hayan adaptado a tomarlo quizá más recientemente como el medio más preferido al hacer este tipo de comunicación. Y bueno, además de esto, ciertas facilidades como que el Internet tiene en la mayoría de los casos un único pago para obtener el servicio, hacen que las personas tengan una cierta preferencia a este tipo de sistemas, que además es rápido, es instantáneo, permite otras facilidades como enviar contenido multimedia, fotografías, audios, etcétera. Y bueno, eso mantiene distraído y ocupado el cerebro y por supuesto aumenta la interacción entre las personas que utilizan estos medios. Pero bueno, no son solo los sistemas de mensajería instantánea. El propio Internet se va haciendo mucho más complejo, las formas de utilización del Internet se van haciendo mucho más complejas, y por supuesto hay quienes piensan ya en usos específicos que esto podría tener para la sexualidad. Y es así que se va desarrollando esto. Cuando volvamos de una pequeña pausa musical, vamos a hablar de cómo se ha adaptado el Internet y cómo se han adaptado los usuarios a este tipo de comunicaciones y qué tenemos en la actualidad disponible para nosotros. Volvemos en unos minutos. Amor portátil, inalámbrico y sonoro, termina siendo vitamina de cualquier modo. No existe el amor virtual, porque todo lo que sientes es real, real y vitamínico, real y sentimental, real. hay amor, no hay dolor. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Swing Original Monks, Amor Inalámbrico. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos. En Twitter estamos como arroba Dial de los Sentidos y por supuesto estamos en Facebook, tenemos una fanpage. No se olviden de darle me gusta y comunicarse al 2220-966 para dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia. Estamos hablando de cómo nuestra sociedad más contemporánea se ha adaptado al uso de las tecnologías, al uso de la informática y ha traducido estos servicios, estas nuevas formas de comunicación que tenemos para adaptarlas a su sexualidad, para adaptarlas a su forma de relacionarse con las personas y, por supuesto, ¿por qué no?, encontrar nuevas formas de sociabilidad, acercarse a nuevas personas, conocer nuevos círculos de amistad, incluso encontrar una pareja o tener alguna práctica directamente sexual. Bueno, lo último que revisamos fue que cómo ha evolucionado el Internet en los últimos 20 años, ¿no? Empezar por esos pequeños sistemas de mensajería, los chats más primitivos, hasta llegar actualmente a lo que tenemos integrado ya dentro de nuestra sociedad como quizá el medio de comunicación preferido y elegido, incluso por sobre la comunicación telefónica y por medios mucho más antiguos de comunicación, como el texto escrito en correspondencia, en cartas. Tenemos WhatsApp, tenemos el chat de las redes sociales, que, bueno, se utilizan muchísimo y de las que detallaremos un poco más. En la actualidad tenemos todo tipo de aplicaciones, sobre todo después de la popularización de los teléfonos móviles, que igual hace unos 10, 15 años no eran tan accesibles, pero que en la actualidad, bueno, se han ido extendiendo y que han generado que en nuestro país, por ejemplo, haya una razón de alrededor de 0.8 teléfonos móviles por persona, teniendo muchas personas más de un teléfono móvil y siendo un buen porcentaje de estos un teléfono inteligente, con acceso a Internet y con la posibilidad de tener unas aplicaciones, unos servicios para utilizar el multimedia, utilizar la conectividad. Las nuevas tecnologías han permitido que primero tengamos plataformas donde extender nuestra información personal. Ha abierto mucho más este umbral de lo que consideramos privado y lo que consideramos íntimo. Y bueno, prácticamente esto que se acerca a un desarrollo también de la modernidad globalizada, del propio sistema capitalista, por qué no decirlo, se refleja en este tipo de comunicación y en la forma en la que las personas manejan su información. La brecha que existe entre lo privado y lo público va desapareciendo, y poco a poco las personas van perdiendo la noción de lo que es íntimo, de lo que es secreto dentro de sus vidas. Y bueno, esto permite que se publiquen fácilmente cuestiones como el número de teléfono, la dirección, sitios de trabajo, y bueno, que esto se utilice para relacionarse, ¿no? Para observar los intereses que una persona puede tener respecto a con quién quiere relacionarse y contactarse de esa forma. Para empezar, tenemos Facebook, que es una red social desarrollada en el año 2004, que empezó a funcionar en el año 2004, que llegó al idioma español, que llegó a nuestras poblaciones, Latinoamérica y España, en 2007, y que, bueno, ha ido creciendo muchísimo. En la actualidad tiene cientos de millones de usuarios. La cifra va aumentando, y que en muchas sociedades se ha integrado como el modo de comunicación principal. En Australia, por ejemplo, las citaciones judiciales o las cuestiones más institucionales se manejan a través de Facebook. Y, por supuesto, nosotros tenemos integrado esto a nuestra vida laboral, a nuestra vida académica, estudiantil, a nuestros grupos de amistades. Y esto, por un lado, permite que varias personas observen la actividad social de otras personas, observen sus intereses, sus preferencias estéticas, incluso puedan tener la posibilidad de leer el estado de ánimo de una persona. Facebook tiene una cierta especialidad con esto. Por ejemplo, cuando nos pide poner un estado personal, nos pregunta qué estás pensando y aparece junto a nuestra fotografía, ¿no? De algo muy analizable. Y claro, uno publica lo que está pensando y puede tener ese contacto directo entre lo que uno piensa y la otra persona que está al otro lado observando. Y bueno, existen todas estas posibilidades, y es prácticamente un lugar referencial al que uno puede llegar, prácticamente como llegar a una casa antes de que existan las redes sociales. Pero abriéndonos un poco más, existe también otro tipo de aplicaciones que están más dirigidas al uso respecto a la sexualidad. Por ejemplo, tenemos algunas redes sociales especializadas en conocer personas, que explícitamente explican, bueno, un sistema primero más primitivo, de igual forma, donde las personas ingresan su información personal y una lista de preferencias, y un sistema informático va acercándolas, va buscando compatibilidades y las aproxima, ya sea por medio de las imágenes, por medio de las fotografías o por la muestra de perfiles dentro de estas redes sociales. Un buen ejemplo de esto es una de las redes sociales más populares que existe para este tipo de actividades, que es Tinder, que es una red social con una interfaz bastante simple. Una persona vincula su cuenta de Facebook precisamente y tiene la posibilidad de encontrar a personas que a través, y eso es muy importante, a través de la localización geográfica que le proporciona su propio móvil, con un GPS, con tecnología de ubicación global, encuentra personas de alrededor con intereses personales similares y le da la posibilidad a la persona de decidir si le gusta o no le gusta. En caso de que le guste, bueno, eso queda registrado en un sistema, y cuando el perfil de la persona coincida con que la otra persona a la que el primero le dio me gusta, aparezca en el perfil del segundo, en la aplicación del segundo, y ella también le dé me gusta, se produce lo que se conoce como un match, un encuentro. Y bueno, esto permite que las dos personas empiecen a tener una comunicación más directa. Ahora, hay otras redes sociales vinculadas a esto también, por ejemplo, Instagram, Pinterest, redes sociales que están especializadas en imágenes. Entonces, esta cuestión de la democratización, digamos, de la fotografía, que no necesariamente es fotografía artística o fotografía profesional, sino que los teléfonos móviles tienen buenas herramientas para bueno, el uso cotidiano y el uso en estas áreas, también permite que existe esta facilidad de suministrar más información. Estas redes no tienen mucho de novedoso, ¿no? Más bien sirven como la persona que intercede y te presenta a alguien. No así redes como Snapchat, por ejemplo, que bueno, tienen otro modo de operatividad, y esta es una forma muy muy interesante de comunicación. Las personas pueden publicar mensajes instantáneos que tienen una cierta cantidad de duración y que, bueno, muchas veces son utilizadas para mostrar información acerca de lugares donde se puede asistir y congeniar con otras personas, etcétera. Y bueno, la propia comunicación, la propia facilidad y la característica de que sea tan instantánea, tan rápida, permite que muchas veces se organicen todo tipo de encuentros sociales a una velocidad mucho más rápida, mucho más vertiginosa, como es característica de esta sociedad. Estas son las formas de comunicación que se han generado, muchas más, por supuesto, las tocaremos en programas posteriores. Espero que esta información sea útil para ustedes y que tengan unas perspectivas un poco más abiertas acerca de este tipo de cuestiones. Yo me despido. Esto ha sido todo por hoy en esta edición de Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @DialDeLosSentidos y en la fanpage de Facebook. No se olviden de darle me gusta y sintonizarnos el día de mañana en una nueva edición. Tengan ustedes una muy buena tarde, quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura y hasta pronto.